otra banda de la llamada Nueva Ola. Se centraba en temas personales y temáticas de justicia social y paz. Todas las bandas, sus integrantes se conocieron en las escuelas y juntaron sus ideas musicales. Grammy, todo un récord y más de 300 presentaciones en shows mundiales. Su líder Bono ha sido nominado 3 veces para Premio Nobel de la Paz, apoyando causas de los países menos desarrollados. Sus 2 mayores conciertos fueron para que los países del G8, los más ricos, ayudaran a los países africanos. Reseña de música internacional con YouTube. acá uno de los temas más escuchados, donde las calles no tienen nombre. Touch the flame.